y tal vez también mango y guayaba. Claro, es que no son las mismas condiciones de vida, en cambio aquí es... De acuerdo, pero mira que la función principal de un árbol que sea frutal va a ser para la protección del suelo. Yo creo que está luego con eso. Y uno secundario sería los pelados que suban a comer mangos. Sí. Sí, en este caso es el primario. En ese espacio aquí había huerta también. Sí, también, claro. Sí. Mira que acá viene así. O sea, esta es una U. Y después viene y se mete acá. ¿Tan? Y baja allá. Eso es el hospital médico también. Pero va a ser en la periferia, en la alambra. Ahí le voy a sembrar lo que es cebolla ramo, sí. Cilantro, lechuga y coliflor, que también da, y hasta repollo. Los arbolitos son como noros. Sí. Hay otro noro. Hoy tenemos que sembrar 200 arbolitos. Y este es chagualo. Ah, qué bonito. Ah, es colorado. Colorado. Mira. La fruta por ahí. Esa mata maricuya que está. ¿Sí la vieron? Ay. Esa la sembré. Qué linda. Y se ha producido. Sí, ahí está llena. ¿Verdad? De maracuyá y luz en este frío. Ya está. Ah, increíble, pero entonces quiere decir que después de la edad está muy fértil, porque en Medellín yo casi no he visto eso. Maracuyá florecido, es lo que es de tierra más caliente. Por este ladito también hay muestras. Sí, sí, ahí está una cosa más grande. Vea. Vea, esta huertecita aquí. Esta huerta aquí es muy bonita. Ah, qué linda. Qué bien. Eso aquí es sápido. Sí, lo que pasa es que eso es lo que nos gusta, que estos perros por aquí los perros tienen la base que está cocinado, el frío. Sí. Nosotros no queremos eso, nosotros lo que queremos es cocer bien, claro. Y hacer un portillo bien con candado. Sí. Una de las cosas, pero de verdad sería muy bueno. Vamos a hacer un cocinado y cogen, vean, la cosita más o menos se la llevan. Claro, sería, yo pienso que sería hasta más efectivo de pronto hacer una cerca con plantas bien espesas, o sea, que hacer arbustos, una cerca de arbustos. Pero esa planta que era tiene que ser primero una cerca. Así después implementar el reto. Para hacerlo más. Porque Dios, pues mira que si aún así se meten ahora con una planta. Por eso, pero se le deja esta cerca y se le siembra ahí al lado. Bueno, para que no sé qué fortalecerla toda. Si me tienen una cerca, mira, nosotros tampoco nos gustan las cercas, pero para que se realiza en ese sentido y aquí se mete. Sí, porque aquí echa unos repollos grandes, aquí hay unos repollos grandes. Pero es escalada, sí. Pues este es último. Como repollo ahí. ¿Qué vas a caer? No. ¿Ya? Esto está tan bonito aquí. Qué bonito está, frío. Esto es Rivera. Esto es hermoso. Raúl, ¿cómo amaneció? Yo traigo a los muchachos para que le den el cortecito, mijo. Muy lindo está. A mí me van a embarar. Ah, ese es el gustío. Qué bacano. Ya. Oiga, esto está muy bacano. Sí, está bonito. Para estar es grande. Eso es lo que está, esta huerta comunitaria, entonces sí puede tener la, el área que me decía el profe. Sí. Por eso quiero corroborar con los datos que está tomando el afro, porque el profe me había comentado que toda esta área tiene 11.000 metros cuadrados. Toda esta parte. Eso es una hectárea y pedazo. Eso puede ser. Yo estoy aquí en este para todo estaba. No, claro, sí los puede tener. Pues en la crisis. Ahora. Para meterle los colores, está bueno. A la propuesta, nosotros estamos en una lista también de especies. Sí, pero que no, es, que no haya dependencia de semillas, de comprar semillas, sino que la planta misma. Las semillas, que la huerta es un banco de semillas. Ajá. Para poder intercambiar entre ellos. Ven, mira, me hace falta tal cosa, que también un poco. Sí. Que ahí es donde está la idea de la soberanía. Ahí va a la diferencia entre seguridad y soberanía. La seguridad, hoy se terminó el proyecto y ya se acabó el apoyo para semillas, para insumos y toda la cuestión. Pero si ellos mantienen un banco de semillas propio, hay un sitio de una vez. Es una frase. Sí. Hay unos matos que se llenan los techos. ¿Cuáles no? ¿Qué pueden tener los techos? Las suculentas. Las gracias. ¿He seguido las suculentas que hay allí florecidas? Brutales. Nunca leí las hojas ni cuerpo. Ah, no, yo tampoco leí las flores. Vamos hacia allí, ok. Ah, no, es que ya. Oye, una mantis. Déjame verla. Parce. Dejas ver ese bicho. ¿Sabes cómo le llama? Sí. ¿Qué es eso? Mantis la leyenda. Una mantis. Acá lo ¿cómo? Hay otro de esos machis. Sí. ¿Sí sabes que estos comen insectos? Esto es una nota, de hecho. Estos se comen a los otros. ¿Y no la vas a dejar volar? No. Sí, yo no tengo luz. Sí, vive por ahí en una mata. Qué bacano. ¿Dónde en qué mata vive? No, yo. En esa matica ya vive. En el guandul. Ese frijolito es rico, eso se come. Mira, dice que es amante, dice que así es una amante religiosa, me dijo. Sí, bueno. Y luego, dice que así, pero ella vive allí en este arbolito y así se la llevó. Ya sabe dónde está, qué bien. Sí, vamos a ver. Ah, pero, ¿qué está viviendo? ¿Por dónde vamos? No, parce, ustedes vengan, si quieren, díganme cómo yo lo hago. Pero se puede seguir haciendo, es devolvernos, ir por el borde de la huerta. ¿Para la huerta es? Por el borde de la reja. Héctor, sí se puede. ¿Quieren andar por allá abajo? Salimos por allá. Por ahí. Por acá.